provincia de La Unión. Un tipo repiela, un buen vividor. No hacía un carajo y cuanto menos mejor. Qué bien se llevaban los dos, aunque la Graciela nunca se bancó. Que poco a poquito Cachito se fue a instalar con su cepillito y con todo su ajuar. Oíme Cachito, tenemos que hablar. Mi casa es un cohete y no tengo lugar. Llévate tus cosas, llévate el cepillo. Aquí. Yo aquí estoy muy feliz. Ahora yo te voy a pedir, pedir que me dejes dormir. Yo sé que no estamos muy bien, Graciela, tienes que entender. Sabes que no tengo un hogar, aparte el cepillo. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué te molesta? Otro tan perejil que baje a tomar tu sopita. Te juro, no entiendo, lo intento y no puedo. Qué mal que estoy hoy, uy, uy, uy, qué mareo. Me pongo nervioso, me olvido los verbos. Ponete las pilas, empecemos de cero. Mi cielo, cariño, mírame un poquito. Ya tranquilízate y cállate un ratito. No voy a dejarte después de 10 años de este amor intenso. Yo no me voy de aquí. Que estoy muy feliz. Ahora yo te voy a pedir, pedir que me dejes dormir. Yo sé que no estamos muy bien, Graciela, tenés que entender. Sabes que no tengo un hogar, aparte el cepillo. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué te molesta? Ya, yo no me voy de aquí. Yo aquí estoy muy feliz. Ahora yo te voy a pedir, pedir que me dejes dormir. Yo no me voy de aquí. Yo aquí estoy muy feliz. Yo te voy a pedir, pedir que me dejes dormir.